buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. A ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de alma que espera, amigo bueno que así me llama. Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Buscaré